Estás escuchando Músicas del Mundo, un programa de Radio Ávila. Hoy hablamos de un grupo de música folk del Valle del Cárcavo, al norte de Sierra Somera, donde nos podemos encontrar con pequeños pueblos como Aldea Sonora, Santovino, Villardillas, Los Alcornalejos, Villaceite. Ellos son de Aldea Sonora, pueblo que da nombre al grupo. Es un valle que no aparece en ningún mapa y solo se puede llegar a él a través de su música. El Valle del Cárcavo es el único sitio donde podemos encontrar jotas lentas que se bailan agarrado, como esta titulada Que vengo de Cádiz. Agua menudita llueve, como corren las canales. Ábreme la puerta, cielo, que soy el que tú ya sabes. Que vengo de Cádiz también, de Sevilla, de ver a mi amante prender banderilla y oler. Las barandillas del puente se menean a tu paso. A ti sola yo te quiero, de las otras ni hago caso. Que vengo de Cádiz también, de Sevilla, de ver a mi amante prender banderilla y matar a espada. Que vengo de Cádiz también, de Granada y olé. Las estrellas en el cielo las cuento y no están cabales. Faltan la tuya y la mía, que son las más principales. Que vengo de Cádiz también, de Sevilla de ver a mi amante prender banderilla, prender banderilla y matar a espada, que vengo de Cádiz, también de Granada, también de Granada, también de Alicante, que vengo de Cádiz de ver a mi amante y olé. Vámonos de aquí que corre la poca fortuna nuestra, que se ha caído la torre, pronto se caerá la iglesia. Sevilla de ver a mi amante prender banderilla y matar a espada, que vengo de Cádiz, también de Granada, también de Granada, también de Alicante, que vengo de Cádiz de ver a mi amante, de ver a mi amante, de ver a mi amor, que vengo de Cádiz, también de Aragón. Rosa en la Huerta es una canción sefardí transmitida por el arqueólogo Emilio Rodríguez Almeida, del que guardo un grato y emocionado recuerdo de mi niñez. Thank you. en el día. Tristes horas en el día. ¿Qué hay en la calle? Uno de los recursos para conservar la música tradicional castellana ya muerta es la fusión, aunque lo deseable hubiera sido que nuestra música se hubiera mantenido viva y evolucionara por sí misma, como pasa con la música tradicional irlandesa o el country americano, por ejemplo. Esto es lo que tiene el no saber valorar lo nuestro. Los castellanos somos así. De todas formas, disfrutemos estos cuidados arreglos de jazz de Aldea Sonora. La flor y la coliflor y la flor de la oliva. Dame la mano, querida. La flor y la coliflor y la flor de y tu madre lo supió. Hoy Dicen que vienen es un tema antitaurino que trata de un toro troquelado con humanos, ya que fue criado por una serrana que lo alimentó con la leche de sus pechos hasta que el becerro cumplió 6 meses, que también hay que imaginarlo. Cosas que pasan en el Valle del Cárcavo. Ya viene el torito bravo por la sierra de Valverde, con el cuerno ensangrentado que da lástima de verle por la sierra. Que vienen los toritos de la dueña. Dicen que vienen y a la plaza nunca llega. Y nos despedimos con esta charrada agradeciendo y valorando el buen hacer de estos enormes músicos que son Pedro Ángel Almeida, voz y guitarras, Lorena Hernández, voz y flauta, y Rodolfo Muñoz al bajo.